Pues, como decíamos, el día 12 se inauguró esta exposición, que durará hasta el 24 de mayo en la Sala de Exposiciones Municipal de Formentera, en el Ayuntamiento Viejo, y es la exposición titulada de esculturas 14 mares y 14 tierras, cuyo autor es Tomás López, que nos acompaña esta mañana. Tomás, muy buenos días y bienvenido a Radio. Muy buenos días, Marta. Hey, Tomás, que me ha gustado muchísimo tu exposición. Ayer te lo dije y hoy te lo vuelvo a repetir. Da una paz y una serenidad, porque has trabajado dos materiales, la piedra y la madera, ¿no es así? Cierto. Cuéntanos un poco cómo ha sido el proceso. Te oigo fatal, espera, voy a salir fuera. A ver ahora. Yo te oigo muy bien. ¿Tú me oyes bien? Vale. Sí. Cuéntanos un poco cómo ha sido el proceso. Pues ha sido este invierno dando un paseo con mi perrita Luna y de repente descubrí las canteras de Maresa que están abandonadas, y así empecé. Cogiste esa piedra de marés, que es una piedra muy maleable, y le has dado unas formas realmente preciosas. ¿Cómo ha surgido? Porque a veces hay escultores como Aaron Kaidar, que dice que el material te da la forma, ¿no? Te la brinda, y en tu caso son formas que dan mucha paz. En mi caso viene más por... Yo siempre he hecho dibujos, y he adaptado casi los dibujos, ya te enseñaré en unas carpetas y verás la similitud que tienen los dibujos con el marés. Ese trabajo te ha llevado todo el invierno. ¿Y cómo se trabaja una piedra como el marés? Es una piedra que parece... Esa de misca, como bien sabes, es muy fácil de trabajar. Vale cualquier material de carpintería, formones, gubias, las lijas... Pues es muy fácil, muy fácil. Es lo que yo veía, sobre todo en estas piezas de marés, lo que yo veía eran unas formas muy orgánicas. Yo lo definiría así, redondeadas, dan ganas de acariciarlas y de tocarlas. Y creo que ese color que le has dado, porque ha quedado un color, como se dice ahora en la moda, blanco roto, ¿no? Que no es blanco, pero es... Bueno, es el color natural del marés. Claro, exacto. De aquí, ¿eh? Pero que le has dado como una pátina especial, ¿no? Ahora no te oigo otra vez, Marta. No me oyes. Yo estoy quieta como un palo, te lo aseguro. Y yo te oigo perfectamente. ¿Ahora sí me oyes? Ahora mejor. Mira, otra cosa que te quería decir. ¿Cuántos años lleva ya en Formentera? 8, ¿no? Más o menos. Sí, 8 o 10 años, no me acuerdo exactamente. Viviendo yo creo que 8. Y antes eras carpintero y restaurador de muebles, pero lo has abandonado. ¿Por qué? Sí, con lo que mola restaurar muebles. Que yo no lo sé hacer, pero mola. Son épocas. Se acabó. Ya hace 14 años que lo dejé. Hace 14 años que lo has dejado. Pero no has dejado la madera porque una parte... No, sigo de esta obra... Me pasé más a la carpintería, de hecho vivo más ahora de carpintería que de restaurar. La parte de madera que tiene esta exposición, ¿con qué tipo de maderas has trabajado? Porque creo que has reciclado madera, ¿no? Sí, he cogido de todo, de estufador he cogido madera, después del romero lo he aprovechado también. Aprovecho todo lo que veo que puede quedar bien trabajado un poco y darle algo simpático. Yo creo que es simpática la exposición. La exposición da mucha paz, la verdad, cuando entras, porque predominan los colores, el blanco. Formentera es lo que tiene. Sí, es lo que tiene, claro que sí. Bueno, también tiene su filo de amargura también, pero bueno. Claro que sí. Pero lo que te decía, que da mucha paz porque la parte, casi toda la exposición es un color, el color del marés, pero también en la pintura, en la madera te has dedicado al blanco. Sí. Y algunas piezas, hay unas pizcas de color, pero están hechas en forma de cuadros. Bueno, esos son unos dibujos, sí, que yo hacía y me encontré los marcos de los cuadros y aproveché. ¿Qué tal ha sido la recepción por parte del público de esta exposición? Porque yo ayer vi pasar contenta a mucha gente. Se ha gustado a la gente, está contenta. Y otra cosa. Yo también, claro. Que no, obviamente. Eso es lo mejor. Yo ayer cuando fui a verte y a conocer la exposición, me encontré con bastantes amigos que andaban por ahí y bueno, que salían muy contentos de ver esta muestra. Es la primera exposición que haces en Formentera, ¿no? Sí, es la primera. Me estreno aquí en Formentera. de estrenos en Formentera. Y hay una cosa que a mí me gustaría destacar, porque me emocionó ayer, que utilizaste para hacer una de las piezas de madera, una barquita de un compañero artesano de Formentera que nos dejó hace un par de años, Juan Casado, que le mandamos un beso a Bea desde aquí. Y Montonera ausente le llamo. Sí, porque la verdad es que has hecho un guiño a la obra de Juan, le has dado un toque personal y me pareció todo un detalle por tu parte recordarlo con esa pequeña pieza, ¿no? Sí, además estos días se van a cumplir los años, la fecha de su desaparición. Pues, y es un recuerdo para él, era muy amigo mío y le sigo queriendo. Y yo también, era gran amigo mío también. Lo sé, lo sé. Tomás, yo te deseo muchísima suerte con la expo. Sé que la gente con la que hablé le ha encantado, que vendas mucho también, que bueno, para eso también están las exposiciones. No es el último fin, pero es uno de ellos. Es uno de ellos, claro que sí, porque no solo de pan vive el hombre, también vive de arte. ¡Hala! Y invitamos a toda la gente de Formentera y a aquellos que vengan de Ibiza a visitarnos o los que estén aquí pasando unas vacaciones, que se pasen pues por la sala de exposiciones. Serán bien recibidos. A estar ahí para charlar con él y para ver toda esa obra y para invitarlos a un vinito, porque él es muy muy encantado, tiene ahí para invitar a la gente. Y entonces la tenemos hasta el 24 de mayo, de lunes a viernes, de 11 a 14 y de 19 a 21, y esperamos que toda la gente la vaya a visitar. Tomás, muchísimas gracias por habernos acompañado y enhorabuena, porque realmente es preciosa la exposición. Gracias, Marta, un beso. Un beso para ti también. Gracias, Tomás. Ok, hasta luego. Buenos días.